Copérnico murió antes de que su obra fuera criticada por la Iglesia en 1616, durante el papado de Urbano VII. Sin embargo, en sus escritos, el astrónomo polaco no había puesto en duda la existencia de Dios. Se preguntaba, ¿quién en este espléndido templo colocaría el mejor punto del que ocupa, desde donde puede iluminarlo todo a un mismo tiempo a esta luminaria? Copérnico también había calificado al mundo de templo, al sol de luminaria, y la respuesta de a quién, a un inobjetable Dios.